proyecto se llama Lisa Kaufman y su trío. Las composiciones son casi todas mías, aunque los arreglos son un trabajo de equipo constante. Lo integramos, bueno, yo que ya me presenté, en composiciones, voz, guitarra y piano, Octavio Caruso en guitarras y charango y Tomás Flitschmann en percusión. Los arreglos de los temas los vamos definiendo en los ensayos con los aportes de cada uno y además van variando con el transcurso del tiempo. Todos porteños. Vamos a escuchar Al Este del Bosque, un tema dedicado a mis sobrinitos, ya grandes, que luego de compartir una Navidad en una playa, me impactaron varias vivencias particulares con cada uno de ellos y códigos con cada uno de ellos. Es un aire de landó, lo rítmico, es algo de origen afroperuano, y en la grabación y en varias presentaciones estuvo Nora Sarmoria de invitada tocando el acordeón. Llena encuentra su estación de sol. llena encuentra su estación de sol. Maravilla del mundo que se ilumina entre piedras de color, entre piedras de color, entre piedras. Hace años que vengo presentando mi música, este es el cuarto disco. Antes de eso me dediqué más al jazz y siempre algo de música de Brasil que me encanta. También formamos con Eleonora Ewell un grupo de improvisación vocal que se llama Zambomba. Octavio estuvo tocando con Gabriel Ogando, con Tony Moliterni, una banda impresionante en homenaje a Frank Zappa y con temas también de Tony, y con Patricia Pisani haciendo tangos. Y Tomás forma parte del combo Fandango de música tradicional. Tomás se incorporó este año, pero el trío viene sonando desde 2012. Tanto Octavio como yo somos docentes en instituciones y particularmente. Yo trabajé en distintas escuelas de comedia musical como la de Hugo Midón y Julio Boca, en universidades como la UBA en la carrera de musicoterapia y en la Universidad de San Martín, con una diplomatura en investigación e improvisación vocal. Y cursos de posgrado sobre el mismo tema. Muy, muy interesante trabajo. Tomás participa en diversos grupos de estudio de percusión de toda clase. Es súper, súper estudioso. Bueno, mucho en la naturaleza, en imágenes, sensaciones, cosas que voy viviendo que me impactan, tanto lindas como difíciles, en las relaciones humanas, en la humanidad. Un poco más. Compuesto por la pena y la furia que me produce la ambición de unos pocos, sin importar el bienestar y la vida de muchos, por la manipulación del poder y de la información. En este tema, que grabamos en este último disco, están todos los músicos invitados. Gustavo Pichuco Troilo en bajo y contrabajo, Nora Sarmoria, Ed Pareta en trompeta y Eleonora Ewell en voz. Thank you. Bueno, a mí una gira que hice en Europa y la terminé en Londres en pleno invierno, viajando 3 horas para ensayar en micros y subtes, con la guitarra al hombro y la nieve en la cabeza. Y la magia de encontrarse con músicos desconocidos y la comunión que se genera por la música. El cálido recibimiento del público, muy entusiasmado escuchando algo exótico de otra parte del planeta. También algo que me fue muy, muy grato, además de muchos conciertos con mi trío, es cantar de invitada con la Orquesta Sudamericana dirigida por Nora Sarmoria. Una experiencia única, realmente, cantar acompañada y siendo un instrumento más de una orquesta tan linda como esa. La de Brasil, aunque hubo etapas de solo Uruguay, solo Pat Metheny, solo jazz, solo folclore, solo africana. A mí me pasó que cuando algo me capturaba, necesitaba escucharlo y sumergirme en ese género. Y ni hablar de cuando, bueno, estuve estudiando en la Escuela de Avellaneda de Música Popular, donde me especialicé en jazz y debíamos sumergirnos en la música del jazz durante 4 años por lo menos, ¿sí? Y sería lindo que nos escuchen por todo lo que disfrutamos haciendo esta música, que siempre es un desafío. Cada concierto es un viaje y siempre nos renueva el entusiasmo en el desarrollo de la mayoría de los temas. Hay momentos de improvisación con distintas sonoridades, jazzísticas, brasileras, uruguayas, africanas, bien argentinas, folclóricas. Tocar en distintos lugares del país y del mundo, que algo ya lo hemos hecho, y en un bellísimo teatro. El primer disco fue Viaje, una producción independiente del 2000. El segundo es Epílogo Lunar, del 2004, también de producción independiente con la edición de la UMI, la Unión de Músicos Independientes. El tercero es El Río Canta, del 2009, totalmente independiente. Y el último, hasta ahora, es Gotas que Caen, del 2014, grabado independiente y editado por EPSA Music. Gotas que Caen, que es el nombre del último disco que grabamos en 2014 y es el título de uno de los temas que lo componen. El título tiene que ver con la comunicación entre los músicos y con quienes nos escuchan y la onda expansiva que se va desarrollando a partir de eso. Con diversas temáticas, como explicaba antes, además de 2 sueños que logramos cumplir. Un tema de Eduardo Mateo, gran músico uruguayo, súper admirado por muchísimos músicos de Argentina, de Uruguay y otras partes del mundo. El tema es el Sonoroscope, y de Javan, músico también admiradísimo de Brasil. El tema se llama Ni un día, Ni un día. El disco lo pudimos grabar en el estudio Río Arriba, de Ramiro Gómez, quien fue el percusionista con el que estuvimos trabajando en los años anteriores y con quien grabamos, y Gustavo Pichuco Troilo, que fue el técnico de grabación y quien también estuvo de invitado para grabar el bajo y el contrabajo en algunos temas. Habitualmente nos presentamos en la ciudad de Buenos Aires en trío y con algún invitado, donde también hacemos algún tema del invitado. En este disco grabamos un tema con Eleonora y Nora de invitadas, Zambomba, que hace tiempo quería hacerlo y logramos versionarlo junto a Nora Sarmoria. Sarmoria con su producción personal y su orquesta sudamericana. Eleonora Eubel con sus discos y El Faro, que es el grupo de Ed Pareta. Todos unos grandes músicos y todos los encuentran en Facebook. Cada uno tiene su página también de internet. www.alisakaufman.com.ar. Alisa va con S, A-L-I-S-A, y Kaufman va con K, K-A-U-F-M-A-N. También hay algunos temas subidos en Bandcamp, que sería alisakaufman.bandcamp.com. Lo mismo en Facebook, y el correo electrónico es alisa-kaufman@yahoo.com.ar. Pan integral bien semillero, palta, tomate, queso de cabra y una lonja de buena carne argentina.